El llanto ha puesto plantas en los ojos. Las flores crecen por despecho. Todavía una pared son aves arrastrándose. El mar, la cabeza, el metal del corazón y todo el cuerpo. Las ventanas agonizan en el pecho. Todavía mi extensión precisamente es de cemento. Sujetados por palomas, el aire se alimenta de esqueletos. Todavía a tal punto, a tal punto, el cielo no molesta porque flota.